Te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Nico, tema que nosotros venimos manejando desde hace un tiempo esta parte, ha estallado nuevamente la polémica, vas a estar ampliando la denuncia. Bueno, contanos un poquito cómo te toma nuevamente este estado ya nacional y provincial de esta denuncia que vos realizabas allá por el mes de agosto. Bueno, sí, como bien decías vos, tomamos conocimiento en aquella oportunidad de la entrega del subsidio al Córdoba Golf Club de Villa Allende y a otras dos instituciones deportivas más. Y bueno, lo que nos causó sorpresa e indignación en ese momento, a nosotros y a gran parte de Sierras Chicas, es la entrega de un subsidio de 100.000 pesos no reintegrable, o sea, en carácter de subsidio, al Córdoba Golf Club de Villa Allende, ¿no? En ese momento pudimos juntar las pruebas, analizar bien y presentar la denuncia penal en un principio a Héctor Baldassi, que fue en agosto, los primeros días de agosto, y posteriormente el 23 de agosto la ampliación que incurría, o sea, implicaba, digamos, a Carlos McAllister, el secretario de Deportes de la Nación. Además de todo eso, no solo nos quedamos con las presentaciones en la justicia, también a fines de agosto me dirigí a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación en persona y les puse en autos de esta denuncia de que por favor les solicité que pusieran un freno, que pusieran el freno a la entrega a la cual yo consideraba en forma arbitraria y discrecional de subsidios para clubes, de no solamente como el Golf Club de Villa Allende, el Golf, sino también tomamos conocimiento en ese momento de que habían entregado a clubes de yachting, que le habían otros clubes de golf. Entonces, la idea era que los diputados pusieran un freno, se investigara y los clubes y los subsidios llegaran realmente a los clubes que necesitan, ¿no? Estamos hablando de que una ley cuyo espíritu es ayudar a los clubes de barrio, ¿no? Ayudar a los clubes que tienen trabajo social, que generan inclusión, que sacan a los chicos de la calle, que sacan a los chicos de la droga, el deporte como un derecho. Esa era la idea y esa era la génesis de una ley que a mi criterio es muy buena. Yo estoy de acuerdo con la ley, estoy de acuerdo con que le den subsidios a clubes como el Quilmes de Villa Allende, que sufrió una inundación y que ahora gracias a esos 100 mil pesos se está recuperando a eso y al trabajo dirigencial. Lo que no estoy de acuerdo y lo que creo que hay una probabilidad de delito, y por eso lo denuncié, es que se lo den a clubes como el Córdoba o el Golf Club de Villa Allende, ¿no? Claro, ahí está uno de los primeros puntos polémicos, ¿no? Y que están bajo la lupa, que la justicia obviamente dará su parecer, su punto de vista. Estás hablando de la ley 27.098, promoción de los clubes de barrio. Nosotros escuchábamos hoy en el programa el cruce, duro cruce que tuviste ayer en el programa de Omar Pereira con el Gato Romero, el intendente de Villa Allende, donde él defendía que todo está ajustado a ley. Vos claramente está poniendo bajo la lupa esto, ¿no? No, no es lo mismo un club de barrio que el Córdoba Golf Club, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo, porque la ley es clara, que habla no solamente de clubes de barrio, sino también de clubes que no tengan actividades profesionales. Eso también es un dato importante. Recordemos que la mayoría de los torneos, o gran parte de los torneos que organiza el Córdoba Golf Club, son de carácter profesional. Ni hablar del Abierto del Centro de la República, que en abril de este año repartió más de 3 millones de pesos. Entonces, a eso apuntamos. Y la verdad es que fue triste el cruce que tuvimos ayer, si hay que poner una palabra, con Eduardo Romero, con el Gato, que la verdad yo lo admiro como deportista, me parece un gran deportista, un gran valor para Villa Allende, pero que desconozca algunas cuestiones que ellos mismos han declarado en su página web o en otros medios, en otras oportunidades, y ahora digan todo lo contrario. Lamentablemente es triste que falte a la verdad, así lo dije, porque está desconociendo en el cruce que tuvimos ayer, de, por ejemplo, de que ellos hayan tramitado el subsidio para estos clubes. Uh-huh. En realidad, yo tengo la prueba y la aporté en su momento a la justicia y está a disposición de cualquiera de ustedes, de que hay una resolución, que es la 348/2017 de la Secretaría de Deportes de la Nación, que dice claramente, atento a la solicitud de la Municipalidad de Villa Allende, del subsidio de 300.000 pesos para tres clubes. Uh-huh. Es más, no solamente lo dice la resolución, sino que en la misma resolución sale que el dinero es girado a una cuenta y es girado a la Municipalidad de Villa Allende. Uh-huh. Que hoy día que él no tuvo nada que ver, que solo tuvo en un acto de entrega, es faltar a la verdad. Y es faltar a la verdad también, y se lo dije ayer en el aire a Eduardo Romero, de que digan de que el destino no era, era para los Cádiz o para una obra para los Cádiz. Claramente, y ustedes creo que lo han dicho en su medio también, y está colgado en la página web de Villa Allende del municipio, que el dinero era destinado del Córdoba Golf Club, este subsidio, para hacer un enterramiento de la línea subterránea de alimentación de las canchas de tenis y un pilar de acometida. Uh-huh. O sea, eso lo dijo la página web, eso lo dice la Municipalidad de Villa Allende, y que hoy Romero quiera cambiar el discurso o cambiar la realidad o faltar a la verdad y decir que para un trabajo social de los Cádiz, la verdad que me llama la atención y me causa pena que Romero entre en esto, en esta falta de la verdad, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando obviamente de esta denuncia que ha realizado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos a Héctor Baldassi y a Carlos McAllister. Esto dentro de lo legal, Nico, digo, también nosotros en aquel momento, en agosto, planteábamos la polémica desde lo legítimo, ¿no? Digo, la justicia dirá si es legal o no. Después está lo otro, ¿no? Éticamente, ¿es correcto que se ponga o se mida con la misma vara clubes como el Quilmes? Nosotros hoy estamos haciendo radio en un club como Quilmes. Digo, son cositas que tienen que ver con la vida de Villa Allende, ¿no? Pero la anexo con 9 años de vida, realmente la estábamos pasando muy mal, como gran parte de los argentinos a nivel económico. Y no vino el Córdoba Golf Club a decirnos, chicos, traigan la radio a nuestras instalaciones para que puedan seguir haciendo radio, sino fue el Quilmes, ¿no? Un club de barrio que la sufrió como nosotros a las inundaciones y demás. Digo, formando parte del entramado social y cultural de nuestra villa. Digo, ahí está el otro tema, Nico. ¿Es justo que se mida con la misma vara? O sea, ¿necesita tanto el Quilmes como el Córdoba Golf Club esos 100.000 pesos? Totalmente que es injusto y es lo que genera también la búsqueda de justicia nuestra en cuanto a acudir a que se sepa la verdad y la realidad. Yo, para que vean que no todo es la justicia, yo creo también en las personas todavía, y a lo mejor soy un iluso, de creer en la sensibilidad de la gente o en la que recapaciten. El día 13 de septiembre, Fede, está la copia disponible también presente. Me presenté ante las autoridades del Córdoba Golf Club y les presenté una nota en muy buenos términos pidiéndole que por favor a ver Nico, sí, se nos ha ido la señal, a ver si podés ir un cachitito más atrás. Bueno, no, yo les decía que en esto de creer en las personas todavía y en la sensibilidad social, yo presenté representante de la Comisión Directiva del Córdoba Golf Club con una nota el día 13 de septiembre solicitando por favor que analicen y evalúen la posibilidad de devolver el subsidio que a lo mejor había sido generado por el municipio sin ellos saber que realmente eran subsidios para clubes de barrio, dándole la posibilidad a reparar a lo mejor un error o una decisión de ellos de tomar ese subsidio para así esos 100.000 pesos que en muchos casos de clubes puede llegar a ser la vida, Fede. 100.000 pesos por un club que hoy no puede pagar una tarifa de luz, que hoy no tiene un baño para darle dignidad a los chicos que compiten jugando la pelota u otra actividad. Y sería muy importante y les solicité que por favor analicen la posibilidad y que lo devuelvan, así les llega a un club de esto. No todo es justicia, ni todo es mediáticamente, me interesa fundamentalmente y me movió eso, la poca sensibilidad para adquirir un subsidio y quitarle la posibilidad y el derecho a un club que labura, que la pecha, que la rema todos los días para poder darle a los chicos deporte, inclusión, en síntesis, el deporte como un derecho. Hasta eso, dice Fede. ¿Y tuviste respuesta alguna vez? No tuve respuesta. Sigo creyendo que están a tiempo. Quiero decirle a la honorable Comisión Directiva de Villa Allende que por favor analice y que está a tiempo, estamos a tiempo de darle la posibilidad a otro club, estamos a tiempo de pedir disculpas, son una gran parte de la comunidad de Villa Allende, un factor fundamental también importante, Córdoba Golf Club de Villa Allende. Yo les pido, por favor, que recapaciten y que analicen la posibilidad de devolverlo para que la Secretaría de Deportes, una vez, por lo menos le haga llegar a un club que realmente necesita. Uno piensa, Nico, y lo decíamos en ese momento, cuando vos revisás que eso son la comisión directiva del Quilmes, la comisión directiva de la Sport Club, no te encontrás con apellidos como Rogio, como Grunau, como Tagle. Nosotros en ese momento decíamos, si hacía falta 100 lucas para colocar los cables de la iluminaria y demás, en una vaquita seguramente la juntan en, qué sé yo, 5 minutos, 10 minutos. En ese momento también recuerdo que la Asociación Atlética Sierras Chicas estaba haciendo empanadas en el polideportivo a metros del Córdoba Golf Club para... No me acuerdo si era un nacional, lo hablábamos con Juan Farías, no me acuerdo si era un nacional. Creo que iban a ir a competir a Jesús María o acá en la Sierra Chica, era para el transporte y para la movilidad. Claro. Creo que me supo comentar Juan Farías en esa venta de empanadas que compramos y fueron muy ricas. Me acuerdo, fue justo ahí en el momento que entregaron el subsidio, fue en esa época. Por eso digo, con el anexo también pasamos, colaboramos con un par de docenas y veíamos ese esfuerzo y ese amor por el deporte. Y vos decís 100 lucas al Córdoba Golf Club. No es muy periodístico como lo planteo, pero sí lo quiero plantear desde el corazón como le tocó a muchísima gente. Esto que realmente ha generado mucha, pero mucha indignación. Y después también otra cosa que ya va más hacia lo polémico, ¿no? Porque digo, la palabra subsidio que tanto ha molestado a un sector... generalmente un sector pequeño pero acaudalado de nuestro país y que lo reciban con tanta alegría y con tanto bombos y platillos, ¿no? Y sí, y sobre todo sectores que también critican por ahí lo que es la justicia social, pero en este caso sería, como dijo hoy en una excelente editorial Petete Martínez en Radio Metro, el populismo VIP, ¿no? Eso es terrible. Pero está bueno lo que vos planteas, Fede, plantear de hablar del corazón, también sacando por ahí lo técnico, yo hice lo que correspondía, ¿por qué? Porque como funcionario público, si veo ahí una posibilidad de delito, no puedo mirar para otro lado, fui presente y que investigue el fiscal y determine si hubo o no hubo delito. Pero hablemos del corazón también, y saquemos el tinte político y todo. Yo sigo creyendo en los seres humanos y en el factor humano como herramienta de cambio de la realidad. Entonces, si algún directivo, algún amigo, socios del club, Villa Allende Golf Club, lo están escuchando, me gustaría que lleguen estas palabras de que todo... Dando otro tema que también lo quiero decir porque lo considero importante, la ley nunca fue reglamentada y tiene el objetivo a nuestro criterio. ¿Por qué nunca reglamentaron la ley? Porque si la ley fuera reglamentada, con los puntos que corresponde, no se podría estar haciendo actualmente la repartija de subsidios que ya llevan casi 300 millones en todo el país por parte de la Secretaría de Deportes y porque realmente llegarían al objeto y al espíritu de la ley de clubes de barrio. Eso es algo grave, que estén repartiendo 300 millones de pesos y no haya sido reglamentada nunca la ley. Y otra cosa... la ley es clara que dice para clubes no profesionales analizar cuál es la función de Villa Allende Sport Club. Y por último, nobleza obliga decir que bueno, que esta noticia, gracias a ustedes, a la Radio Nexo y a la Unión Regional, el diario de Víctor Valente, nosotros pudimos tomar visibilidad y conocimiento de todo esto. Y más, ustedes son un actor importante porque en la denuncia que aporte yo, tanto en la ampliación, aportamos audios del programa de ustedes, de Radio Nexo, fundamentalmente uno, es de una gravedad terrible, que es el audio del secretario de Gobierno, Nicolás García, donde manifiesta el otro día, creo que fue la entrega del subsidio, de que tenían programado entregarlo una semana antes a los subsidios, y que a pedido del diputado Aldazzi, se había demorado la entrega hasta tanto se confirmara la candidatura de él. Eso lo portamos. Ese audio que a ustedes les consta, no sé quién de los periodistas le hizo la nota, Nicolás García, ese audio está portado en la justicia y es algo, un elemento muy importante. Nico, tenemos entendido que vas a ampliar la denuncia. Esto va a ocurrir mañana, ¿no? las próximas horas estamos ampliando la denuncia con nuevas pruebas, en el marco de todo esto que surgió a raíz del programa de Jorge Lanata, que salieron nuevas pruebas y bueno, todas las declaraciones que han tenido los distintos actores denunciados en los medios periodísticos de Aldar. Vamos a ampliar la denuncia. Bueno, un tema que recién comienza, que va a seguir dando que hablar y como siempre del día uno lo vamos a seguir analizando con voces de protagonistas aquí en la 93.9. Nico, te agradecemos estos minutos, la deferencia, y vamos a seguir seguramente mañana charlando con vos y con otros protagonistas para conocer esta ampliación de la denuncia. ¿Se puede conocer un poquito más de lo que vas a presentar mañana? Estamos trabajando en este tema, desde las 7 de la mañana que estamos trabajando en este tema. Ya después cuando hagamos la presentación, perfecto, si quieren les puedo dar copia de eso. Nico, te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo, Fede. Gracias a vos. Nicolás Martínez Dahl, que charlando con nosotros, quien es el concejal del Peroni.